Paulo Coelho es un autor, como su nombre lo insinúa, brasileño. Escribe originalmente en su lengua materna, en el portugués, pero obviamente, como deben ustedes saber, se ha convertido desde hace ya varios años, poco más de una década, en un verdadero fenómeno de la venta de libros. Su libro fueron traducidos al inglés, allí en Estados Unidos se convirtieron en unas verdaderas explosiones, en verdaderos récords de ventas. Y una de las características de Paulo Coelho es que escribe con un lenguaje bastante sencillo y combina en sus libros de ficción elementos que constituyen, digamos así, una especie de enseñanza, de terapia, de doctrina, de cuasi religión, al punto tal que Coelho, que entró al mundo de la publicación de libros un poco tardíamente, ya era bastante mayor cuando sus libros comienzan a tener éxito, pero él ingresa a este mundo de las publicaciones con libros que combinan este elemento, digamos así, novelado de ficción, con una serie de enseñanzas que lo terminan llevando a ser lo que hoy en día es. Ya no es solamente un literato, es un gurú, es un maestro, es un guía, ¿no? ¿De qué? De una serie de ideas que supuestamente deberían hacernos felices. Esa es la característica fundamental del New Age. El New Age, o la nueva era, que recibe el nombre porque muchos de los que forman parte de este conjunto, digamos, bastante heterogéneo, es que creían en que había entrado la era de Acuario, una nueva era del signo zodiacal que va a estar, que supuestamente debería estar marcada por la paz, la fraternidad universal, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a lograr esta nueva revolución y vamos a lograr una nueva forma, por una redención que llegaba gratis, digamos, sin esfuerzo, ¿no? Cuando nosotros revisamos las ideas de Coelho, vamos a ver que, en primer lugar, no existe ninguna confrontación negativa respecto de Jesús. A diferencia de Deepak Chopra, que pretende redibujar a Jesucristo, Coelho simplemente menciona sus enseñanzas. Y como habla de la necesidad de amar al prójimo, de tener una armonía interior, de respetar la naturaleza, de ser bondadoso, muchos dicen, habla bien de Jesús y nos dice las mismas cosas que Jesús. Entonces, no tiene nada opuesto a Jesús, está muy bien Coelho. No lo está, por una sencilla razón. Coelho, con su doctrina, si le podemos llamar doctrina, con sus enseñanzas, fundamentalmente niega la necesidad de Jesús para la salvación de las personas. La salvación, según Coelho, y en general según el New Age, y por eso es que Coelho forma parte de este grupo de la nueva era, la salvación consiste, en primer lugar, en un fenómeno o en una realidad intramundana. No hay más allá. Nosotros en el futuro probablemente nos convirtamos en entes de luz, ¿no? No sé qué significa eso, vamos a hacer unas bolas luminosas flotando, ¿no? Entes de luz. No habla de la relación que existe entre la salvación intraterrena y la salvación trascendental, la de la vida eterna. Entonces, en primer lugar, señala que cualquiera que se llame la forma de ser feliz de los seres humanos, salvación, redención, felicidad, logro de la felicidad, etcétera, para Coelho esto se logra en esta vida, y además la logra la persona por sí misma. ¿Por medio de qué? De la iniciación por este camino específico del cual él es gurú. Y efectivamente, Coelho ha pasado de escribir novelas a escribir, sigue escribiendo novelas, pues son muy exitosas, ¿no? Y son necesarias para atraer más convencidos del culto Coelho, ¿no? Pero la convicción es que nosotros, para salvarnos, según piensa Coelho, no necesitamos sino de que alguien nos inicie en una sabiduría. Contrario a lo que dice Cristo, ir y evangelizar a todas las naciones, gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Dios quiere que todos los hombres se salven, como dice San Pablo. Es decir, la universalidad y la gratuidad del conocimiento necesario para salvarse. Para Coelho, como cualquier vertiente New Age, en realidad se trata de una cosa para unos cuantos iniciados, para los que no solamente leen sus libros, sino para quienes lo entienden, ¿no? Y entienden esta dimensión nueva a la que él ha llegado, esta dimensión de iluminación. Coelho no es el primer literato que se termina convirtiendo en un líder de una especie de culto. Ron Hubbard ya lo había hecho. Ron Hubbard es el que termina fundando la hoy conocida Iglesia de la Cienciología, a la que pertenecen actores como Tom Cruise y como John Travolta, y son frecuentes y entusiastas predicadores de esta iglesia, que en algunos países de Europa está siendo investigada porque probablemente sus métodos violen la libertad de las personas. Entonces, Ron Hubbard escribió dos novelas, solo dos. Pablo Coelho ya debe estar por la número 20, ya he perdido la cuenta, ¿no? Porque es bastante, bastante prolífico. Pero Ron Hubbard bastaron dos libros para que él convirtiera las enseñanzas, los apotegmas que ahí introducía, como base para una religión, y una religión que desde el punto de vista financiero y comercial es un verdadero éxito, ¿no? Desastroso para las personas que forman parte de ella, pero un verdadero éxito desde el punto de vista financiero y comercial, ¿no? Entonces, Coelho no tiene una aproximación confrontacional con las enseñanzas del cristianismo en general. Y eso puede llevar a algunos católicos a creer que no hay problema con leer a Coelho. ¿Coelho debería estar prohibido? No. ¿Hay personas que les gusta leer Coelho, deberían dejar de leerlas? Yo no voy a decir que hay que dejar de leerlas. Simplemente diría, los católicos tenemos tanto que leer, tanto que aprender, que para qué perder el tiempo con alguien que está recalentando ideas que ya están en el cristianismo y además recalentándolas de una manera tal que pierden su identidad y su fuente original, que es el Evangelio. Que tengas un buen día.